de qué estaba pasando en el país, esa parte de la población se levantó. El problema, que justamente es esa juventud, no tiene esa memoria histórica de todo lo que pasó en el país. Entonces lo ven como algo muy coyuntural y no como un sistema que nos ha venido reprimiendo desde hace muchísimo tiempo. Entonces sí creo que se tiene que trabajar más en eso para que la gente diga, ah, pues sí necesitamos cambios como más profundos, más de fondo, que por ejemplo podría ser el que la población tenga acceso a la tierra. O sea, digamos, ese punto sería como medular que se pudiera reformar y que ya nos permitiría como marcar las pautas para un mejor país. Así la situación en Guatemala, a unas horas ya de que se defina quién ocupará el cargo en la presidencia de ese país. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Sandra Luz Cruz.